activamente, muchachos. Un ratito de... Geray, ¿tú le tocarías un poquito a esta gente? O te vas a encender un cigarro, ¿no? Enciéndetelo, muchacho. No pasa nada. No tiene fuego, dichas un fueguillo por ahí. ¿Tú tienes?